Estuvimos hablando sobre, bueno, el título en general era bastante llamativo. Todas las diferentes escenas, tocamos solamente algunas en relación a al sufrimiento de Jesús. Comenzamos con el Getsemaní y llegamos hasta la tumba, allá en el huerto de la tumba. Dejamos el cuerpo allí. Y hoy vamos a continuar. ¿Qué pasó después? Y la primera pregunta es, ¿quién removió la piedra del sepulcro? Pero como dije la vez pasada, mucha gente no entiende cómo se sepultaba antes. Destaqué entonces que José de Arimatea, a quien pertenecía esa tumba, era un hombre rico, y los ricos podían tener un lugar, y él tenía eso para él y para su esposa. O sea, preparaban el lugar en una roca y allí estaba completamente preparado. Es obvio, por lo que hemos visto al mirar en la tumba que se conserva allá en Jerusalén, que José de Arimatea era más bajo que Jesús, por el largo. Tanto es así que aparece, ahora yo no sé si eso fue arreglado, porque pudo haber sido también, pero bien pudo haber sido así, que la parte donde vienen los pies, como José era más bajo, Jesús era más alto, necesitaba más lugar, allí hay una, como una pequeña pared. Está hecho, está tomado allí, sacada esa parte, para que Jesús, el cuerpo de Jesús pudiera caber perfectamente bien allí. Y tal como les dije también, era un lugar grande, ahora le pusieron unas rejas alrededor para que la gente no entre así nomás, pero hay una puertita que se puede entrar y allí estaba el lugar, el muerto estaba un poco más adelante y en la entrada había suficiente lugar para 5, 6, 7 o más personas para llorar. Entonces la gente iba, por eso cuando las mujeres iban para ungir el cuerpo y todo eso, es fácil entender, sería completamente imposible si el cuerpo se pusiera unos 6 pies bajo tierra, o digamos cerca de 2 metros. La persona no podría entender cómo esas mujeres iban, si el cuerpo, el cuerpo estaba visible, era posible verlo y después se podía cerrar completamente eso y estaba cerrado. Pero aparte había una enorme piedra, lo que nosotros hemos visto allí, es una especie de carril para correr la piedra, pero esa piedra no podría correr a una sola persona, era bastante, bastante grande, que tapaba toda la entrada, que era como una puerta, aunque era más baja que de lo que se hacen las puertas. Eso es necesario saber para poder entender algunas cosas del Evangelio. Vamos a leer entonces algunos textos, porque hay ideas raras en cuanto a quién removió la piedra del sepulcro. En el capítulo 15 de Marcos, 44 al 47, dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto todo es fácil ver allí. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Esto dice Marcos 15, 44, 47. Y Marcos 16, 1 al 6 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, en el lugar donde lloraban, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ustedes pueden ver que aquí las mujeres se preocupan cómo remover la piedra que daba entrada al sepulcro. Ellas querían entrar allí, pero un ángel ya lo había hecho. No para permitir que Jesús saliera. Este es el problema de muchos, que creen que el ángel vino para auxiliar al Señor, sacar la piedra, porque ¿cómo lo va a hacer el Señor? No. El ángel vino para hacerlo, para mostrar que el cuerpo de Jesús no estaba allá. Quizás horas antes, el Señor ya no estaba allí, en su cuerpo. Él nunca estuvo allí. Él fue al Padre, pero su cuerpo estaba allí. Pero ya para entonces, Él no estaba. Por ejemplo, Mateo explica esto, Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Nunca dice que removió la piedra y entonces Jesús resucitó. No. Dice, después dice en versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, lo primero que debemos saber es que el Señor realmente puso su vida voluntariamente por nosotros y Él también volvió a tomarla. Él tuvo poder para ambas cosas. Esto se entiende mucho mejor si se tiene en cuenta, como ya dije, el tipo de tumbas donde Él fue sepultado. Ahora cambiemos la pregunta. ¿Para qué se removió la piedra de la entrada al sepulcro? La respuesta es muy sencilla. Para verificar que el cuerpo de él no estaba allí. No era, por favor, no crean que Jesús necesitaba que alguien, un ángel o alguien, pero en este caso sería un ángel, viniera para quitar la piedra de la boca de la entrada al sepulcro porque él estaba imposibilitado. No, no, no. Él es todopoderoso, nunca dejó de serlo. Y llegado el momento para resucitar, Él resucitó sin ayuda ni de ángeles ni de hombres. Pero sí era necesario sacar la piedra porque Él salió de allí sin necesidad de abertura. Él no necesitó una abertura para salir de allí aún en cuerpo. Porque lo veremos más adelante que Él aparece también sin abrir la puerta. Están los apóstoles y Él aparece en cuerpo, pero no entró por ninguna puerta. La puerta no solamente estaba cerrada con llave, sino trancada totalmente por el temor que tenían los discípulos. Dijo Jesús mismo, fíjense ustedes en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Las dos cosas Él hizo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el Señor en el que yo creo, capaz de poner su vida voluntariamente, poderoso para hacerlo y poderoso para volverla a tomar llegado el momento. Jesús apareció luego a los 9. Vamos a Juan 20. Vamos a leer desde el versículo 9. A ver, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En realidad, aquí los únicos que no están fueron Judas Iscariote, que ya había muerto, y Tomás, que veremos luego qué pasó con él. 10 en total estaban allí. Estaban reunidos tristes, se sentían como defraudados. Habían puesto toda su confianza en Jesús y ahora él había muerto. Lo primero que vemos aquí es el número incompleto de ellos, pero allí están reunidos. En segundo lugar, estos hombres habían cerrado muy bien la puerta para que nadie los encontrara. Ellos temían que serían perseguidos como fue su maestro y serían luego, desde luego, muertos también. En tercer lugar, en un instante, aparece el Señor. Nadie escuchó golpes en la puerta, no era necesario. Ellos estaban allí y Él apareció ante ellos y les habló: paz a vosotros. La paz que Él impartía era única, era para ellos, no para el mundo. Recordamos lo que Él había dicho acerca de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz anti miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Y Él les habló de nuevo de esta paz. Ellos tendrían persecuciones y peligros de todo tipo, pero habría paz en el corazón de ellos. En cuarto lugar, el Señor les dijo que así como el Padre le había enviado, así Él los envía. Y cómo eran ellos tan tímidos. Algo sucedió en el versículo 22. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este es un texto que solamente se encuentra en la misma forma cuando Dios sopla en Adán y él recibe el Espíritu. Él recibió la vida. Solamente dos veces en la Biblia. En el caso de la creación de Adán, soplo de vida. Y aquí de nuevo aparece. El mismo creador que creó a Adán, ahora, como nuevo Adán, él imparte vida. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo hizo? Ningún teólogo les va a agotar la explicación, es difícil. Pero se puede entender que faltaban casi 50 días para que el Espíritu Santo descendiera. Ilimitadamente, pero ellos ya tenían que sobrevivir hasta que llegara el Espíritu Santo. Durante 40 días Él se les presentaba, pero luego llegó el momento cuando Él ascendió y faltaban otros 10 días para que descendiera el Espíritu Santo. ¿Cómo sobrevivirían ellos? Creo yo que esto fue único, nunca más era necesario. Fue único con Adán. De allí en adelante todos tenemos el soplo divino en este sentido. Pero fue necesario que Él soplara una vez para que ellos recibieran ese Espíritu y luego la plenitud y a disposición de todos, no solamente de estos pocos hombres, ocurrió en el día de Pentecostés. Bien, ¿qué le parece si estamos nosotros tratando de ver lo que está pasando? Primero vimos la tumba vacía. Ahora vimos también al ángel allí que habla. Ahora vemos a los apóstoles tímidos, escondiéndose, cerradas las puertas, cerrado el edificio, repentinamente el Señor. Si estuviéramos allí o enviáramos a alguien que espiara y nos dijera qué pasó, él diría: lo que yo vi no me creerán. Estaban allí todos los discípulos, los 10 que estaban en ese momento allí. De repente apareció Jesús. Miramos, las puertas estaban cerradas. Nadie tocó la puerta. Él apareció en cuerpo. Pudimos reconocerlo. Era Él mismo. Y allí estaba. Hizo dos cosas. Nos habló. Nos ofreció paz. Vivimos ese momento, esa paz. Y nos sopló el Espíritu Santo. De aquí vamos a otro cuadro. Nos trasladamos a Emaús. Este es único. Lucas 24, 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.

le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era la noticia, la cuestión Cristo. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y del pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, ya sabemos cómo era fácil encontrar el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículos 15 al 24. Notemos las preguntas del Señor. Me llama la atención. Primero, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Versículo 17. Segundo, ¿por qué estáis tristes? Versículo 17, la segunda parte. Tercero, ¿qué cosas? Versículo 19. De estas tres preguntas, notamos lo siguiente. Primero, el Señor, o al Señor, mejor dicho, le interesa mucho cuáles son los temas favoritos nuestros. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Todos nosotros caminamos en dirección a la eternidad. No vamos a Emaús, no son 11 kilómetros, no sabemos cuántos años son. Pero al Señor le interesa cuál es nuestra conversación. De la abundancia del corazón habla la boca. Depende mucho qué nos interesa, qué leemos, cuáles son los temas que nos interesan. Esto viene muy bien para los jóvenes que el día de mañana se van a casar. Le voy a dar un secreto. Para las chicas primero. Piense, ¿de qué más habla el joven que te pretende? Muy fácil. Habla de otros, habla de sus padres, habla de sí mismo. Habla de sus estudios, habla de su profesión, habla de sus logros, que no hay ninguno, pero de cualquier manera para él lo hay todo. ¿O le interesan temas espirituales? Habla de Dios, de la Biblia, de las enseñanzas bíblicas, va a la iglesia, escucha, y habla y dice, ¿escuchaste esto? Me llamó la atención tal cosa. Leí hoy tal libro, el autor es cristiano, habla de tal cosa. Si esta es la conversación, y espero que ninguno ahora se convierta en uno de estos, aunque no lo es, solo por conquistar a alguien que me escuche. Pero si esta es la conversación común del muchacho, hay un 80% a tu favor, chica, si no sabes qué hacer. Por eso Jesús pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Es para nosotros también. Ellos estaban hablando acerca de Él. De todo cuanto tenía que ver con sus sufrimientos, su dolor, su agonía, la crucifixión, todo lo que pasó en torno a esto, la actitud de la gente para con él cuando ningún mal hizo, todo esto era la conversación. La otra cosa, ¿por qué estáis tristes? Ay, hablando de lo anterior, para los jóvenes es la misma cosa. Si a la chica le interesan mucho las cosas espirituales. Es decir, ¿a qué iglesia va? Si tú eres de la iglesia bíblica misionera y ella es carismática y va a lo de Abreu, olvídate. No es que él sea malo, esto Dios sabe mejor que yo. No es que no sea salvo, esto también Dios lo sabe. No son compatibles. Y van a chocar a cada rato. Va a haber choque tras choque. Porque el factor espiritual es el que más importa después que pasa la luna de miel, porque comienza la de hiel, ustedes ya saben, después de la de miel. Y entonces se convierte en favorito todo lo espiritual. Y más si pasan algunos años. Y uno o ambos están arrugándose. Ya no es como antes. ¡Ja! Él le dice a ella, pareces trapo de cocina. Bueno, y ella dirá, él y tú pareces trapo de dormitorio. Los dos nos estamos haciendo iguales. ¿Por qué no te miras en el espejo? Pero el factor espiritual nunca envejece. Siempre se mantiene lúcido, lozano, maravilloso, agradable. Para cualquier edad, los aspectos espirituales, la conversación sobre asuntos espirituales, bienvenida. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué está triste usted? ¿Alguna vez usted está triste? Yo sí. Hay muchas razones. No vale la pena ahora enumerar. Hay tristezas medicinales y tristezas dañinas. ¿Por qué está triste usted? Y si está triste, ¿qué hace? ¿O a quién va? Le interesa al Señor también con ellos. Él los vio tristes. Ellos no estaban hablando y gritando y mi partido ganó y este y que los de América, ¿cómo se llaman los partidos de acá? Yo no sé nada de eso, pero de cualquier manera, tal equipo y tal ganó esto y lo otro y estamos con... No, ellos estaban muy tristes. Las esperanzas de ellos se fueron abajo. Ellos habían esperado que aquel era el Mesías y no se dieron cuenta que eso todo era necesario. Y luego otra cosa. ¿Qué cosas? Él les pregunta. ¿No supiste las cosas que sucedieron? Dice, ¿qué cosas? Ahora escúchenme, Jesús no sabía lo que había pasado. No obstante, interroga a ellos. Interroga para hacernos pensar. ¿Vale la pena vivir triste todo el tiempo? ¿Vale la pena hablar de lo que estoy hablando? ¿Son estas cosas que abordo yo, que veo, que tengo, tan importantes? Al Señor le interesa. Todos sabemos lo que es la tristeza. La tristeza se manifiesta de diferentes maneras. Produce dolor, a veces arrepentimiento, conflicto emocional, deseo de restitución, si hay una falta, alejamiento de lo malo, de lo pecaminoso. Permítanme darles algunos textos sobre la medicinal tristeza. Génesis 42, 21 dice, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Era José. Sus hermanos, muchos años después, reconocieron que habían visto su angustia. Por supuesto, él los consoló. Y dijo que esa angustia que él sufrió, ellos en realidad le hicieron un favor, porque gracias a esto él fue vendido y Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto. Y gracias a todo esto, se salvó el mundo del hambre. En el libro de Números 21:7, el primer pasaje está en Génesis 42:21. Número 21:7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Otro momento de tristeza. La tristeza se manifiesta en arrepentimiento. Salmo 40, versículo 12, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Angustia, dolor, sea cual fuere la razón. Pero esto es lo que padecemos todos. Mateo 26, 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Esto en Mateo 26, 75, el anterior era Salmo 40, versículo 12. ¡Qué triste! En 2 Corintios, tal vez este es el más claro de todos los pasajes, 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto para aquel y aquella que todavía no son salvos. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Permítanme parafrasear esto. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Sea que el cristiano necesita arrepentirse de algo que ha hecho y sufre tristeza, o el incrédulo que todavía no hizo las paces con Dios y necesita arrepentirse. No hay que preocuparse por esta tristeza. Es saludable, es medicinal. Pero al Señor le interesa, por eso pregunta, ¿estás triste? Dime por qué. Bueno, Señor, estoy triste porque yo mismo me condeno por ser como soy. Estoy triste porque ofendí a tal o cual persona. Estoy triste porque sé que pequé contra ti. Estoy triste porque no cumplí lo que prometí. Estoy triste porque no estoy haciendo esto o aquello que yo sé que debo hacer. Pero Él quiere saber. Dice en Eclesiastés 7:3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón, se corregirá el corazón. La tristeza se manifiesta muchas veces en una corrección interna que ocurre o conduce a esto. Y aquí tenemos el breve sermón del Señor, versículos 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estas son las Escrituras. El tema del Señor, mientras caminaban ellos, ya ahora los tres, podría ser la muerte y resurrección del Mesías. La caminata debía haberles tomado bastante tiempo, ya que él comenzó, dice, desde Moisés, pasó por todos los profetas y llegó hasta su propio nacimiento y su padecimiento. Lo que ocurría en la mente y corazón de quienes lo escuchaban, ellos mismos después dicen lo que pasaba dentro de ellos mientras ellos escuchaban a este tercero que ni sabían quién era. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. La Biblia no dice cuántos minutos les habló el Señor. Yo quiero calcular que Él les habló unos 25, 30 o 40 minutos para poder cubrir tanto, desde Moisés por todos los profetas. Claro que Él iba en forma muy bosquejada. Así que ellos tenían que enterarse de eso. Es fácil notar que Jesús nunca entra por la fuerza al hogar de nadie. Por eso, cuán significativas son las palabras del versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. Él iba como que se iba de paso, diciendo, quédate con nosotros. Ellos no sabían quién era. Si hubieran sabido, quién sabe qué más hubiera pasado. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Esta es la invitación que hacen a Jesús. Entró pues, pero ¿en base a qué les hicieron esta invitación? A lo que escucharon. Ellos escucharon la exposición de la Escritura. Jesús les dio una interesante lección bíblica. Podemos estar seguros que si hacemos esto, seremos invitados. Entró pues a quedarse con ellos. En primer lugar, Lucas usa la palabra, le obligaron, insistieron a que quedara con ellos. Ellos querían seguir escuchándole. Les gustó mucho lo que escucharon. Tal conocimiento estaba más allá de cuanto jamás habían oído. Además, el efecto que tenían las palabras del que les hablaba, que no sabían quién era. Sus corazones ardían. Es difícil explicar lo que les estaba pasando. Sentían tristeza y gozo al mismo tiempo, mientras escuchaban las palabras de este forastero. ¿Eres tú el único forastero extraño a lo que ha pasado? Sentían temor y seguridad al mismo tiempo, es lo que yo interpreto. Sentían oscuridad y luz, las dos cosas les rodeaban a ellos. Compañía y soledad al mismo tiempo. Ellos realmente nunca experimentaron algo como esto. Y no importa lo que se quería decir con ardían nuestros corazones. Ellos decidieron insistir que él se quedara con ellos. Ahora, ¿por qué deseaban ellos que él se quedara? Hay dos razones. Primero, porque se hace tarde. Ellos dijeron. Segundo, el día ya ha declinado. Estimados oyentes, ¿no es esto lo que ocurre hoy? Con cada día que pasa, se hace cada vez más y más tarde para tomar en serio el asunto de la salvación. El Salvador todavía está muy al alcance, como estuvo al alcance con ellos. Y ciertamente Él no pasará de largo quien quiera que lo invite, no a su hogar, pero a su corazón. ¿Cómo fue que ellos le reconocieron? Lo que ellos dijeron, que ardían sus corazones, podemos considerarlo como una profunda experiencia de regeneración. Ellos no sabían que estaba pasando esto. Acto seguido, ellos hicieron lo que todo recién nacido debería de hacer, versículos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ya hicieron sus 11 kilómetros y por la noche, cansados, se hace tardo, todavía volvieron. Tal era el gozo. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, esto es a Pedro. Entonces ellos contaban, estos dos, Cleofas y su compañero, las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, su testimonio de conversión. Notemos el método que Jesús usó para llevarlos al conocimiento del Salvador. Son ellos mismos quienes nos dicen: mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, la segunda parte del versículo 32. Nunca perdemos tiempo cuando abrimos las Escrituras a alguien. No piense, si usted tiene muy poca capacidad y dice: yo nunca podría hablar como habló él para conmover de esta manera a quienes me escuchan, no importa, no es usted, es la Escritura, es la palabra de Dios. Cualquier persona, por mundana que sea, se da cuenta que se hace tarde y el día ya ha declinado. Una vez leí un artículo de una madre que había enseñado muy bien a su pequeño los principios espirituales. Y el chico sabía que antes de acostarse tenía que arrodillarse ante su cama y orar. Era en tren el viaje. Los trenes tenían sus camarotes. Y a él le tocó estar con hombres mayores. Bueno, no había ningún problema. Él llevó su comidita que la mamá le dio, comió, se arrodilló ante la cama y comenzó a orar. Aquellos otros que estaban al frente de él en el mismo vagón, hombres mayores, fumando, jugando cartas, riendo, cuando vieron al chico orando, se sacaron el sombrero, se quedaron en silencio. Nadie dijo palabra. Qué impactante una actitud de un chico de muy corta edad. No les dijo nada. Pero ellos interpretaron sus rodillitas dobladas como la presencia del Señor allí. Y no estaban ofuscados, ni aquietados, ni en reverencia por causa de ese niño, sino porque en él vieron la misma persona del Salvador. Cada vez que nosotros, él no le dijo ninguna palabra a ellos, era su actitud. Él se estaba comunicando con el Salvador, a quien conocía mediante su piadosa madre. Nosotros vivimos días de gran incertidumbre. Vivimos en un mundo frente a todo tipo de amenazas hoy. Vivimos días en que se está imponiendo el chantaje, el odio, el suicidio, todo este tipo de amenazas en nombre de tal o cual religión. En medio del caos del mundo, nuestra voz, la voz del cristianismo bíblico, debe hacerse oír. Tal como aquellos dos hombres literalmente corrieron para comunicar todo aquello a quienes querían escucharles. Luego tenemos otro cuadro bien interesante. Está en Juan 20, 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, este es Juan, al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos, o los discípulos a los suyos. Ustedes pueden notar un detalle. Esa mañana de resurrección había gran corrida. De aquí para allá, todo el mundo llevaba las noticias. La grata noticia que él había resucitado. Hubo problema al principio para entenderlo, porque nadie quería creer que él literalmente va a morir. No estoy hablando de los enemigos de él, estoy hablando de los que estaban con él. Pedro llegó luego. Primero, por supuesto, dice que Juan llegó. Juan y Pedro corrían juntos. Parece que Juan, como era más joven, alargó las patas y llegó antes. Y Pedro, con todo el interés que tenía de ser, quería ser el primero, no lo logró. Pero llegó, pero hizo algo que Juan no hizo. Entró en el sepulcro para hacer una verificación más completa. Luego Juan se animó y hizo lo mismo. Allí estaban los lienzos que José y Nicodemo usaron para envolver el cuerpo. Vieron también el sudario que había estado sobre su cabeza. Era un lienzo con el que se envolvía el rostro del muerto. Las otras sábanas era cosa grande que se envolvían el cuerpo entero. Y es notable el versículo 8, que termina diciendo: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Creer después de ver no es mucho creer. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que él creyó? Él creyó que Jesús resucitó y no que su cuerpo había sido robado. Ahora estaba estimulada su fe. ¿Por qué les era tan difícil a ellos creerlo? En otro lugar leemos, finalmente, en Marcos, fíjense, Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero hay otro incrédulo, y uno se pregunta, ¿por qué ellos eran tan incrédulos? Ya les voy a decir. Allá en Juan 20, 24 al 29 leemos, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de él. Y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él había dicho: si yo no pongo mi dedo donde fue perforada la muñeca de las manos del Señor y no meto mi mano en su costado, yo no lo creo. Jesús no escuchó esto, pero él no necesitaba estar presente para saber lo que Tomás había dicho una semana antes. ¿Cree usted que les era fácil creer que él había resucitado? ¿Qué habríamos hecho nosotros, viéndolo como era? ¿Cuál sería nuestra actitud? Antes de condenar a Tomás, permítame explicarle un poco mejor cuál era el tipo de crucifixión. Vamos a volver al viernes, si se dice que él murió el viernes. Un escritor dice esto: Jesús fue, presentado ante Pilato, no como blasfemo, sino como alguien que pretendía ser rey y quería socavar la autoridad de Roma. Pilato no encontró culpable a Jesús y lo mandó ante Herodes Antipas. Hay varios textos bíblicos que se podría leer, pero obviamos esto. Pilato, una vez más, no pudo encontrar una base, porque volvió nuevamente Jesús a él, una base legal para acusar a Jesús. Pero el pueblo, en forma persistente, exigía que le crucificaran. Y Pilato finalmente terminó por permitir que el Señor fuera flagelado y crucificado. Porque dice el texto en Mateo 27:31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Sigue diciendo este autor: estos juicios, llevados a cabo durante la noche y en lugares diferentes, requerían que el Señor Jesús hubiera caminado varios kilómetros a través del campo de Judea, y eliminan completamente la posibilidad de que hubiera dormido o tomado alimentos. Todo esto sucedió, o sumado con los golpes recibidos en la flagelación, cachetadas y el abuso mental asociado con la burla constante, estuvo acompañado por la deserción de sus amigos más cercanos. No cabe duda que el Señor tenía que estar completamente exhausto. Sin duda, Jesús estaba muy susceptible después del brutal castigo que le infligieron los romanos y que acompañaba a toda crucifixión. El castigo y la flagelación eran comunes en la crucifixión romana de criminales del sexo masculino, incluyendo a senadores y soldados. Después que Pilato pronunciara el veredicto de culpabilidad en contra de Jesús, ordenara su crucifixión, nuestro Señor recibió la segunda flagelación de la noche, porque la primera le fue impuesta durante el juicio de los judíos. Este segundo castigo típicamente fue completamente severo. En ocasiones estos golpes eran fatales, especialmente cuando los administraban los romanos, ya que ellos no limitaban el número de azotes que imponían. Sabemos que los judíos limitaban a 39. El azote usado para golpear las víctimas se llamaba flagelo. Esta arma constaba de varias tirillas trenzadas de cuero de diferentes largos, en las cuales se hallaban atadas a intervalos pequeñas bolitas de hierro o pedazos punzantes de huesos de ovejas. En las páginas 43 y 44 del libro El Factor Resurrección encontramos una buena descripción de este flagelo. El doctor en medicina Truman Davis, quien ha estudiado meticulosamente la crucifixión desde una perspectiva médica, describe así los efectos del flagelo romano usado para azotar. El pesado látigo era abatido con toda la fuerza, una y otra vez, sobre los hombros, espaldas y piernas. En un principio, las fuertes tiras de cuero cortaban solo a través de la piel. Luego, conforme el azote continuaba, cortaban más profundo en los tejidos subcutáneos, produciendo primero una humedad sanguinolenta de los capilares y venas de la piel. Y finalmente, una hemorragia abundante de las arterias y vasos en los músculos bajo la piel. Las pequeñas bolitas de plomo primero causaban grandes y profundos moretones que finalmente se rompían por los golpes subsecuentes. Por último, la piel de la espalda quedaba colgando en jirones y la entera área era una masa irreconocible de tejidos de piel hecha pedazos. Cuando el centurión a cargo determinaba que el prisionero estaba a punto de morir, suspendía el castigo. Este libro pasa a citar a Eusebio, según este médico, quien asegura que a menudo los huesos y hasta los intestinos de la víctima quedaban expuestos a consecuencia del horroroso castigo, del flagelo. Fue por eso que Isaías predijo del Mesías y escribió esto: «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que las de los hijos de los hombres». Isaías 52:14. Eso es lo que él dice. Eso simplemente significa que Jesús estaba tan golpeado que era difícil reconocerlo como ser humano. Esta prueba tan severa se agravó con el escarnio y mofa constante de la víctima. Imagínese, sigue diciendo, ¿cómo no habría sido esto de doloroso para Jesús, cuya piel estaba extremadamente sensible por todo lo que había sufrido, las heridas, haciendo que todo su cuerpo ardiera como una llaga abierta? Médicamente hablando, sigue diciendo, la combinación de todos estos eventos, sin duda, dejaron al Señor Jesucristo en un estado próximo a la conmoción. Esta condición, sin duda, acortó en gran manera sus sufrimientos en la cruz y la duración de su vida. El castigo que infligiera a Jesús ha sido el punto de estudio en varios diarios médicos. Y me gustaría citar algunas porciones de un artículo publicado por el diario de la Asociación Médica Americana, con fecha 21 de marzo de 1996, titulado La muerte de Cristo. Decía en parte, en el pretorio Jesús fue azotado severamente, aunque la severidad del castigo no se discute en los relatos de los cuatro evangelios, se implica en una de las epístolas de 1 Pedro 2:24, un estudio detallado de las palabras del antiguo texto griego para este versículo indica que la flagelación de Jesús fue particularmente violenta. No se sabe si el número de azotes fue limitado a 39, de acuerdo con la ley judía. Los soldados romanos, divertidos porque este hombre debilitado había asegurado ser rey, comenzaron a mofarse de él, colocándole un manto de escarlata sobre los hombros, una corona tejida de espinas en su cabeza y una caña en su mano derecha. Luego le escupían y, tomando una caña, le golpeaban en la cabeza. Por lo tanto, cuando los soldados le arrancaron el manto de la espalda de Jesús, probablemente le dejaron en un estado próximo a la conmoción. Por principio, ya él había dejado su piel particularmente sensible y extremadamente dolorida. Luego el abuso físico y mental, y sigue hablando. La pregunta mía antes de decirles todo esto era, ¿por qué ellos no creían que él resucitó? Una sencilla pregunta contesta esto. ¿Creería usted viendo a un hombre sufriendo esto? ¿Que al tercer día él se levantó? ¿Dejó todo bien enrollado allí en la tumba? ¿Arregló toda su cama, por decirlo así? ¿Y no está porque ha resucitado de entre los muertos? Honestamente les voy a decir, yo no creería. Si yo viera a él sufrir lo que ahora sabemos que ha sufrido y que sufrían los que eran condenados a la muerte. Además, no olvidemos esto, Jesús era joven. Tenía solo 33 años. Por otra parte, era fuerte, sano, nunca se enfermaba. Él, naturalmente, podía aguantar mucho más que cualquier otro reo que era llevado a la misma situación. Y voy a terminar con alguna reflexión. Debemos hacer una reflexión con respecto a algunos aspectos vividos durante la semana de la llamada la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Primero, no menos de 150 veces en la Biblia se menciona la resurrección de Él. No sé si sabían. Segundo, la resurrección de Cristo es la doctrina principal de toda doctrina auténticamente cristiana. Sin resurrección no hay evangelio, no hay esperanza alguna para el pecador. Sin resurrección no hay vida eterna, no hay cielo, no hay recompensa alguna. Sin la resurrección de Cristo no hay resurrección para los salvos ni para los perdidos. Sin la resurrección, si Él no resucitó, lo que predicamos y enseñamos es engaño y mentira. Si se, digamos, pudiera demostrar que la resurrección de Cristo es un engaño, entonces todo el andamiaje del Evangelio, todo el cristianismo genuino y auténtico, falso o verdadero, es engaño. En tercer lugar, pero el Señor definitivamente ha resucitado. Los testigos oculares se cuentan por millares. Todos aquellos que ya murieron, para nosotros ellos viven para Dios. Para nosotros están muertos, para Dios ellos viven. Tanto es así que mucho antes de su muerte Jesús dijo, pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Mateo 22, 32 y 33 y Lucas 20, 37 y 38. Aquellos que murieron hace miles de años, para Él viven. Tal vez nosotros no podamos entender todo esto, pero Dios, quien es nuestro Creador, nos dice que Él los ve a todos, sabe dónde están y todos viven. Podemos estar seguros de que tal como la Biblia enseña, hay un día de resurrección. Resucitarán unos y otros, usted y yo, si morimos antes del rapto de la iglesia. Y aquí van 8 advertencias, con esto termino. Todo en cuanto a su eternidad, la suya, la de usted, arréglolo ahora. Porque después de la muerte, lo único que queda es solamente el juicio. Segundo, tenga mucho cuidado a quien escucha y de qué nutre su alma. Si usted no se cuida, nadie lo hará por usted. Aún los niños tienen que tener esto en cuenta. Tercero, cuide mucho a su familia, a los pequeñitos, porque ellos son atraídos por todo cuanto despierta su curiosidad. No pueden distinguir ni siquiera la ficción de la realidad. Ellos toman todo en serio. Cuatro, revise si su Biblia es auténtica, o como dijera Jeremías, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, Jeremías 8:8, la segunda parte. Hoy no tenemos escribas para que hagan este trabajo, pero sí tenemos las sociedades bíblicas, donde usted puede entrar y se encontrará con Biblias completamente falsas. Tenga cuidado qué Biblia está leyendo. 5. Asegúrese que todos los miembros de su familia tienen cada uno su Biblia y asegúrese que están leyendo. Mantenga una comunicación abierta con sus hijos que van a la escuela. Hay mucha enseñanza dañina hoy en las escuelas, donde se enseña incluso los rudimentos de la comunicación con los demonios. Es tan astuta la manera de hacerlo que ni los pequeños ni sus padres se dan cuenta que sus hijos pequeños, desde párvulos, están siendo entrenados en el satanismo y en una forma muy, muy, digamos, avanzada. Por eso, mantenga una comunicación abierta con sus hijos que van a la escuela. Converse con ellos, pregunte qué pasa. A ver si le dicen, bueno, la maestra nos dijo, relájense, respiren profundo, acuéstense, cierren los ojos, cuenten tantos números, piensen en una nube allá lejos, piensen en algo hermoso, piensen en una comida que les gusta. Todo esto y mucho más, según la edad del alumno, se está enseñando en muchas escuelas. Y no piense que las escuelas privadas están libres de esto. También usted puede estar pagando para que le enseñen a sus hijos satanismo. Ni los maestros saben lo que están haciendo, porque otros que supuestamente saben más que ellos, les han dado textos para estas prácticas. Revise los libros de texto que usan sus chicos en la escuela y note cómo algunos de ellos abiertamente enseñan el principio de la evolución para ocultar el creacionismo. Asegúrese que usted, su cónyuge, todos sus hijos están sirviendo al Señor. No digo que son salvos, ¿se entiende esto? Que están sirviendo. Porque usted puede ser salvo y estar sirviendo a Satanás. Él no tiene ningún problema. Se habla mucho de la no discriminación. El campeón de no discriminación es Satanás. Dios discrimina. Yo discrimino. No es que digo el negro es peor que el blanco. El hombre es mejor que la mujer. No estoy diciendo esto. El intelectual es mejor que el obrero, el vocacional o lo que fuera. No estoy diciendo eso. Yo discrimino. Yo digo, el cristiano no debe casarse con una incrédula, eso es discriminación. El cristiano no debe adorar imágenes, esto es discriminación, porque no todos la imagen que quieren. ¿Por qué? Porque el cristiano es mejor que la no, tal vez no es mejor, pero es salvo y la otra no. Además la Biblia lo prohíbe. Yo discrimino y digo, no tomes bebida embriagante, el día de mañana serás el esclavo de la botella. La tienes tú ahora, ella te tendrá después y no te podrás despegar de ella. Hay que discriminar. Satanás es el bonachón que dice, yo no discrimino. Yo recibo a todos. Son todos muy bienvenidos. Hermanos, nosotros vivimos tiempos de grandes decisiones que debemos estar haciendo. Tan solo ayer he recibido un mensaje vía internet que es realmente como para temblar de todo lo que está pasando y cómo se filtra la falsa doctrina. Óiganme, no pasará mucho tiempo y no podremos predicar lo que predicamos ahora, no ya por radio, ni siquiera en un templo, porque habrá espías que tomarán nota y cualquier cosa que no coincida con el trazado del ecumenismo, que está tomando cuerpo increíble, hombres prestigiosos que han hecho tanto por la obra, predicaron tantos mensajes evangelísticos, tantos conocieron al Señor por medio de ellos, hoy son los pilares principales, los paladines del movimiento ecuménico. Si ahora no aprovechamos esto, hablamos abiertamente con la seguridad que la Biblia nos da, que nuestro Salvador resucitó, tal vez nosotros mismos debemos resucitar a la realidad del tiempo que nos toca vivir. Que Dios nos ayude en esto. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje de la resurrección de nuestro Salvador. Porque con ello está tan íntimamente ligada nuestra resurrección. Y no permitas que una sola persona salga de aquí hoy sin saber de ti, que se entregue a ti, ya oyó, ya sabe que tú amas al pecador, que tú resucitaste y que él o ella pueden ser salvos si tan solo desean, y que en esta hora esa persona, hombre o mujer, joven o señorita, niño o niña, puedan decidir por ti. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.